Yo soy la única travesti en este pueblo. Al comienzo para mí fue muy duro porque me quisieron volver hombre a la fuerza, me pusieron psicólogo, mi papá por lo menos me forzaba a vestirme como un hombre, aunque no me sentía bien. Al pasar del tiempo ya me fui a mi casa y aprendí a quererme, a estimarme como soy, me siento feliz. Polisemias rurales, narrativas corporales, sexuales y de género en el Cauca. Un proyecto del colectivo Viraje apoyado por Fondo Lunaria.